El día en que don Ramón. ¿Que qué, don Ramón? ¿Quién va a ser? Montoya. Aquel que tenía los duendes de Andalucía multiplicados por 10 en las manos y en la guitarra por 6. Cuando don Ramón Montoya se fue porque lo llamaron para una fiesta en la gloria. Temblaron, tristes y solas, sin que nadie las tocara las guitarras españolas. Por los tablaos derramaron lágrimas como lunares todas las batas de cola, y muertecitas de pena se quedaron las gargantas y los cantes y las coplas. Antes de que don Ramón llegara para la fiesta, y no habiendo allí guitarra, porque tampoco había juerga, Dios le dijo a San José. San José, que es un santo que sabe bien de madera. José, hazme una guitarra. Una guitarra flamenca con el mejor palo santo y más celestial que tenga. Y orgulloso del encargo, San José hizo una guitarra que pa' qué. Los santos cuando la vieron se quedaron pasmaditos. Más de 4 perdieron hasta el sentido. Y Dios no pudo por menos que decirle a San José con un aire bien flamenco: ¡Ole! ¡Ole las manos que hicieron esta guitarra de España para más gloria del cielo! Don Ramón tomó en sus manos la guitarra. Por la gloria, el silencio se afinaba contra el filo de la rosa. Templó las cuerdas. Las cuerdas sonaron con son de luna, pero de luna española, y don Ramón empezó su lección mágica y honda. Sevilla ríe en la prima, fina, ligera, garbosa. Y Córdoba en el bordón lloraba una pena mora. Darros y Guadalquivires se enredaban en las notas y todo el aire andaluz iba en manos de Montoya, corriendo sierras morenas, cruzando tajos de ronda. El silencio se rompió con un ¡ole!, que hizo historia, y el cielo se hizo colmao por el embrujo y el duende de las manos de Montoya. San Cristóbalón, las manos como palmera, empezó a hacer unas palmas que se venía al cielo a tierra. Sorda, sorda, le decía don Ramón, que esto no es una tormenta, San Cristóbalón. Y Santa Teresa, ¡ay! ¡Qué monja tan flamencona! ¡Qué doctora tan sencilla! ¡Qué mística tan graciosa! ¡Qué santa de ancha es Castilla! ¡Qué gloria tan española! Tan guapa y requete hermosa. Si loca de gracia estaba, ahora se volvió más loca, oyendo cómo reían los duendes de Andalucía en los dedos de Montoya. Se sujetó bien el hábito de una punta a la cadera. Alzó los brazos al aire, llenándolo de canela. 2 jaulas eran sus manos dando a los pájaros sueltas, y a quiebros y a sal, y a giros y a todas las cosas buenas, se echó a medir el tablao de la fiesta mientras sus pinreles, como martillitos de azucena, iban sacando chispitas a los luceros y astillas a las estrellas. Y llevada de su genio, en una de aquellas vueltas dio un volantazo tan grande con su bata de estameña que por poquito me lo tira de cabeza. A su San Juan de la Cruz, que lleno de misticismo como siempre estuvo, estaba mirándola embobadito. San Pedro, que siempre tiene carita de mal humor, desde la puerta miraba serio a Dios como diciendo: esto no es serio, señor. Pero cuando don Ramón hizo temblar en un tercio toda el alma del bordón, San Pedro sintió que un aire, como un diablillo gitano, se le metía por las venas y se le subía a los labios. Y sin poder contenerse, y sin poder remediarlo, se echó para adelante flamenco con una copa en la mano. Se echó el vinillo a la boca. Lo paladeó un buen rato. Carraspeó. Para evitar que le saliera algún gallo, que no sé por qué San Pedro le teme tanto a los gallos. Y entonándose primero con un jipío bien largo, puso el cielo al rojo vivo con los tercios de un fandango. Con el permiso de Dios y como premio a esas manos, escrito queda en la gloria. Desde hoy tendrán los gitanos entrada libre en la gloria. ¡Hey! Cuando vieron los santos que al embrujo de Montoya el santo más serio estaba en lo mejor de su gloria, Cecilia dejó el piano y San David dejó el arpa y se pusieron a hacer un repiqueteo de palmas. Y mientras que Postinero, con su estrellita del brazo, jaleaba los luceros, bailó y cantó como nunca, entre requiebros y ole, La Merced por bulería y Chacón por caracoles. Ebrias de gracia española, las santas más achinadas se sintieron flamenconas, y hasta la Virgen María, bonita como ella sola, con la luna por peineta y el sol por bata de cola, se bailó por alegría en el tablao de la gloria.